La demostración de los ganadores del 12º concurso artístico individual de niños escolares por el 72º aniversario de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea se efectuó el día 9 en el Palacio de Niños y Escolares de Mangyongdae. La presenció Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-lista, con otros. Se representaron variados números como poesía inaugural, fiesta de octubre brilla más por enaltecer al padre mariscal, el solo de canción folclórica, siempre a mi lado, el solo de danza, baile con chango, el trío de acordeón, respondía a mi hermana menor, y el solo masculino, parece que he montado mal y mal.